Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El Pato Lucas en La gallina de los huevos de oro. Rancho de gallinas, el gran huevo. Tengan gallinitas. Frijoles saltarines, ¿por qué tanto escándalo? Hola, saludo, 24 kilates. Frijoles saltarines, un huevo de oro, 24 kilates de oro puro. Soy rico. ¿Quién es el responsable de...? ¿Quién es el responsable de...? ¿Quién hizo esto? Oh, yo sé quién fue. Fui yo. Pero no soy tonto. Yo sé lo que le pasó a la gallina de los huevos de oro. A ver, vamos a ver. Díganme. No sean tan tímidas. ¿Quién hizo esto? Yo sé quién lo hizo. Lo hizo él. ¡Está bien! ¡Yo puse el huevo! Un pato pone un huevo de oro. Granjero se vuelve rico con un huevo de 24 quilates. Vale una fortuna para su dueño. ¡Ey! Esto es mejor que las apuestas ilegales. ¡Ey, muchachos! Entraremos al negocio de los pollos. Oigan, pero yo no quiero venderlo. Me convencieron. Oigan, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué me tienen aquí? Muy bien, pato. Dame un huevo de oro. ¡Huevo! ¡Amigo, yo no puedo poner huevos! ¡Ah! Dije, pon un huevo, pato. Oh, pues verás, yo no puedo poner huevos en cualquier lado. Soy un artista. Debo tener una atmósfera, un hermoso paisaje. Sí. Muy bien, muchachos. Denle su atmósfera. Sí, así está mucho mejor. Silencio. Muy bien, pato. Acerca del huevo. ¡Ah, sí, el huevo! Tal vez un poco más tarde. Ahora no estoy de humor. Nick. Muy bien, jefe. Fue espantoso. La cubierta parecía hundirse bajo mis pies. Después estaba en el agua, en medio del aceite, y yo luchaba. Muy bien, pato. No más trucos, ¿eh? Tienes 5 minutos para poner ese huevo o... ¡Pau, pau, pau, pau, pau! Está bien, veré qué puedo hacer. Pero tengo que hacerlo en privado. Yo nunca pongo huevos en... ¡Público! Está bien, pato. Pero recuerda... 5 minutos. ¡4 minutos! ¿Ropa sucia? ¿Su ropa, señor? ¿Su ropa limpia? 3 minutos. ¡2 minutos! Un minuto. ¿No hay huevo? Hasta luego, amigo. ¡Esto es increíble! Uno no sabe lo que puede hacer hasta que tiene un arma en la cabeza. Bueno, hasta luego, señores. Un momento, Pato. ¿Tantas cajas de huevos? Llénalas. ¡Ay! ¡Ay, mi pobre espalda!